Somos Rosana y Cristian, nuestro proyecto es Biochakra. Estamos en Don Torcuato, donde tenemos una huerta para autosustento, donde hacemos también plantines, tenemos un pequeño vivero de plantas nativas, tenemos gallinas para autoconsumo de huevos y además somos apicultores, tenemos las colmenas en Carlos Ken y hacemos un manejo consciente y respetuoso hacia el ser abeja. Bueno, los esperamos, abrimos nuestro espacio los jueves para voluntariado y nos pueden encontrar en las redes como Biochakra con K y nuestro teléfono es 11 66 84 16 93.